¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Muy buenos días, damas y caballeros, a todos quienes nos acompañan a través de este espacio, la radio de la Casa de la Cultura. Justamente en esta mañana nos encontramos acompañados por una de nuestras invitadas por un tema sumamente importante que vamos a abordar. Lo hemos anunciado a través de las redes sociales, y esto es la pornografía que circula justamente en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, entre otras. Un placer para nosotros poder estar con ustedes. Mi nombre es Darío Portero. Este es su programa Con el Poder de la Ley. Buscamos ilustrar a la ciudadanía acerca de la forma en la que se aplican las leyes en el país y, sobre todo, la forma en la que los ciudadanos debemos guardar un comportamiento social adecuado de respeto con la sociedad. Muchísimas gracias. Con esto queremos pasar primeramente a presentarles a nuestra invitada, Salia Tibán Lombo Illanes. Nuestra invitada en esta mañana es licenciada en psicología, tiene una diplomatura internacional en grafología, es especialista en grafología y neuroescritura, ha participado de varios seminarios a nivel internacional en calidad de conferencista en México, Argentina, Ecuador, entre otros países más, que la han recibido con sus charlas, con sus exposiciones relacionadas con la psicología. Bienvenida, Salia, muy buenos días. Gracias, doctor, por la invitación. Buenos días. Muchas gracias. A ustedes que nos siguen a través de Facebook, vamos a tener unos 10 minutos al aire en un Facebook Live que nos permitirá compartir esta charla, y a continuación permaneceremos conectados a través de la radio de la Casa de la Cultura para continuar con nuestra hora de programa. Salia, todos vemos a diario, y justamente por tu experiencia te he invitado en la parte de la psicología, porque tiene un componente más social o psicosocial inclusive que jurídico mismo, en donde niños, adolescentes, adultos, tercera edad, reciben información a través de redes sociales y harta pornografía que repercute o no en la psiquis de los seres humanos. Sí, la pornografía enferma, empobrece el alma, la psíquica del ser humano. Aquí en la época donde mayor tecnología tenemos es donde más mal comunicados estamos. No sabemos comunicarnos, la tecnología es favorable si lo hacemos bien, pero tomando en cuenta desde la pornografía en las redes sociales, empobrece al ser humano y hace que muchas empresas sean millonarias. ¿A qué te refieres con que empobrece al ser humano? ¿En qué sentido le empobrece? Empobrece las psíquicas, empobrece el alma, enferma al ver las pornografías. Las redes sociales están aptas para niños, para jóvenes y para adultos. Por supuesto, fácil acceder, ¿no? Muy fácil. Entonces, se necesita cantidad de paciencia, tonelada de paciencia, tonelada de cariño de los padres, de las personas adultas, para sobrellevar esto y enseñar a los niños y a los jóvenes el poder de discernir qué es lo que ellos pueden observar, qué es lo que ellos pueden mirar en las redes, porque no se puede prohibir a quienes tienen una industria de pornografía. ¿Un padre qué puede hacer para enseñarle a decidir a su hijo que tiene WhatsApp, que tiene Facebook, que tiene Instagram, que tiene chats, para enseñarle a decidir, a que su hijo pueda decidir qué ver y qué no ver? Porque el padre no puede estar encima todo el tiempo, él no va a poder arranchar el teléfono y bloquear una determinada aplicación. ¿Cómo le enseña un padre a un hijo a decidir? Fortalecer valores, fortalecer principios, enseñar la confianza y sobre todo el poder de discernir qué tienen que ver y qué no pueden verlo. Perfecto. Entonces, cuando tienes a un adolescente, en cambio, ¿qué puedes hacer? Porque ya no es el mismo trato que al niño. Al niño le prohíbes, al niño compartes, con el niño hablas, pero el adolescente ya se cierra, se encapsula. ¿Qué hacer un padre sobre esto? La comunicación. Yo creo que la base de las buenas relaciones entre padres e hijos y el saber qué hace el adolescente está un principio fundamental, la comunicación. Y para eso hay que saber comunicar. Lo que pasa es que se establece una norma de cuál es el límite. Ya. ¿Cómo crees que reflexiona un joven adolescente? ¿Cómo le aconsejas tú para que él tome la decisión de no ver pornografía? ¿Cómo le aconsejarías tú como psicóloga? ¿Cuál sería tu visión para un chico que está emprendiendo en redes sociales o que está inmiscuido en redes sociales y que empieza a acceder a este tipo de información pornográfica? Lo van a hacer al principio por curiosidad. Entonces habría que preguntar, ¿por qué lo ve? Segundo, ¿qué es lo que saca al mirar? Puede generar grandes dificultades en la psíquica del joven e incluso va a tener cambios en su comportamiento. Entonces, ¿qué beneficio saca el joven al ver pornografía? ¿Ha hecho cambios favorables? Siempre va a ser la respuesta, no son cambios favorables, va a pasar inquieto, incluso va a empezar a investigar más de lo que ya vio. Perfecto. Entonces, el consejo para un chico o un adolescente es: reflexiona sobre lo que tú estás viendo, en qué te construye, en qué te edifica, en qué te vuelve más interesante, porque puede ser también eso, ¿no? En las relaciones de los jóvenes de 15, 16, 17 están compitiendo, ¿no? Por su ego, por el mismo machismo, puede ser en el caso de los hombres, y las mujeres también. Sí, sí. Entonces ahí se invita al joven a reflexionar y a sacar el lado productivo, en caso de que hubiese algo productivo en lo que ellos miran. Generalmente no lo van a sacar, pero estamos en una época, en una era, donde los jóvenes, el niño, pasan de una soledad infantil a una soledad adolescente, donde prácticamente ellos son quienes gobiernan su vida y quienes hacen lo que quieren. O sea, no hay control. ¿Por qué ocurre esta soledad? Y esta palabra es muy fuerte. Sí, ¿no? es soledad infantil. Sí, sí. No hablamos solamente de que ellos pasan solo en casa, sino de una soledad de falta de comunicación, de una soledad de falta de afecto, de una soledad donde no se le dedica el tiempo adecuado al joven, al niño. Entonces, ¿qué hacen? El tiempo que ellos tienen van a ocupar en lo que ellos consideren importante. Más que considerar importante es perder el tiempo, es una forma de buscar, incluso llamar atención a los padres. Perfecto. Ahora, no solamente los chicos, no solamente los adolescentes, sino también los adultos. Hay una circulación increíble de pornografía. Tú formas parte de chats de colegios, de excompañeros de colegio, de excompañeros de universidad, etcétera. Y lo primero que circula, aunque triste suene, es pornografía. ¿Qué pasa con los adultos que recibimos o enviamos pornografía con una soltura que me parece bastante irresponsable? Sin embargo, de que ya vamos a ver qué pasa con estos tipos penales inclusive. Pero, ¿qué pasa con los adultos? El adulto está pagando un precio muy caro también. Sabe que en eso puede destruir su hogar, puede destruir su familia. E incluso, como hay unas redes industriales donde hacen pornografía, es la sociedad, el pueblo, nosotros, los que debemos frenar. El hecho de no compartir ya es poner un stop. Pero se vemos en cadenas de WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, claro, que hacen reproducir. Entonces, tengamos la capacidad suficiente de poner un stop a eso. El no compartir ya hacemos bastante. Por supuesto. Entonces, encontramos que a los niños, por ejemplo, es guiarles, educarles, formarles. Al adolescente, hacerle que reflexione sobre la utilidad de la información a la que está accediendo. Y al adulto, aunque lo creamos o no, también trae repercusiones y tiene que tener el poder de decidir, la capacidad para discernir como adulto acerca de la información que está recibiendo y la que está transmitiendo. Porque no podemos ser adultos irresponsables, además, en donde a la sexualidad se la confunda con el simple sexo. Yo creo que son dos cosas de alto contenido o dos situaciones de alto contenido humano que tienen que ser respetadas, discernidas, reflexionadas. Es decir, el compartir videos de hombres, mujeres, desnudos en relaciones y circunstancias que son muy privadas, considero que es demandante de responsabilidad, de seriedad del adulto que recibe esa información, que la replica, que la descarga, entre otros. ¿Qué opinas, Salia? Es importante que cada ser humano tenga la capacidad de discernir, la capacidad de ser responsable, la capacidad de saber cuál es el costo que va a pagar si sigue viendo pornografía, si sigue compartiendo pornografía, porque más allá de un impacto visual, también es un impacto auditivo, una contaminación auditiva, una contaminación al ser humano, a la psíquica, al espíritu, podemos llamar también a la conciencia del ser humano. Por supuesto, imagínate que si es que hablamos solamente de esos programas reality shows que se queja tanto la crítica televisiva que daña la percepción del ser humano, etcétera. Imagínate lo que es la pornografía, los efectos que esto causa, al punto que el propio legislador se ha preocupado de este tipo de situaciones y ha tenido que regularlas o controlarlas a través de un sistema de protección penal. El Código Orgánico Integral Penal recoge conductas, ya para ir cerrando este espacio en donde tenemos un Facebook Live. El Código Orgánico Integral Penal recoge conductas como, por ejemplo, la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La pornografía que utiliza niños, niñas o adolescentes. Imagínate que puede ser sancionado, dependiendo las circunstancias, hasta con 26 años de privación de la libertad. Ojo, para un adolescente o para un joven de 18, 20, 22 años que no entiende y piensa que este tema puede resultar muy chistoso, muy muy jocoso y comparte entre sus amigos escenas de filmación en donde aparezcan menores de edad, adolescentes, niños, niñas, en actitud sexual, pueden ser privados de la libertad hasta con 26 años de privación de la libertad. Mira lo grave que es, ¿no? Porque la gente no mide las consecuencias, cree que, es que a mí me mandaron, yo reenvío esta información. Esta difusión también está sancionada por el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 58 prevé también una forma de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. No nos olvidemos que de lo que estamos hablando o de lo que estamos tratando de contextualizar es que hombres y mujeres se merecen respeto. El cuerpo del hombre cuanto el cuerpo de la mujer se merece respeto y tanto más la integridad del ser humano se merece respeto. Ok, aquellas personas que hagan contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos puede ser privado de la libertad hasta 5 años, ¿te imaginas? Es decir, un chat, un profesor-alumna o profesora-alumno, en donde empieza a hacer contacto y hay fines sexuales dentro de esos contactos o dentro de esa descripción de conversación, puede ser privada hasta con 5 años de la libertad. Oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. Actos de discriminación. Claro que es un acto de discriminación a la mujer, por ejemplo, exponerla a través de redes sociales o con memes que son ofensivos a la mujer, ofensivos al hombre, u otros también como la violencia o violación a la intimidad. Estas conductas están previstas y tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, para cerrar este primer espacio y pasar a nuestro espacio musical también, Salia, si tenemos un componente social donde tenemos el deber de cuidar la mentecita de los chicos, de los niños, de los adolescentes, de los adultos también, si no nos preocupa eso y creemos que esto es muy light, que es muy normal la pornografía. Yo me acuerdo, mi mamá me hacía requisas, ¿no? Había unas requisas de colchones, camas y tales, y un desbarajuste de dormitorio, afectos de... Era un operativo tipo grupo de operaciones especiales, ¿no? La revisión mensual o imprevista del dormitorio para que no haya cosas indebidas en la habitación. Entonces, ese control sirve de mucho. Pero si eso no te preocupa y crees que no es importante, el sistema judicial, el Código Orgánico Integral, sí tiene que preocuparte. porque si no controlas este tipo de conductas, el sistema judicial puede activarse para proteger la intimidad, la integridad de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, que puedan ser expuestos en estas situaciones privadas, en estas situaciones personales. El sistema del Código Orgánico Integral Penal sí puede activarse. O nos preocupa nuestra integridad por propia salud, o nos preocupa por una cuestión de responsabilidad penal. Salia, ¿qué nos puedes dar a manera de corolario en este primer espacio? Debemos tener en cuenta que aparte de la responsabilidad penal que puede ser aplicada, hay una responsabilidad moral, una responsabilidad donde no podemos pasar los semáforos de valores. Y eso se adquiere desde el hogar, se adquiere en la casa. En la actualidad se han invertido los papeles. Antes los padres llevaban el control sobre el hogar, sobre los hijos. Ahora los hijos, en la mayoría, no en todos, son quienes llevan el control y el poder. Claro, y hasta cierto punto un control o poder silencioso, ¿no? Así es. Que puede parecer que el papá de la casa es el papá de la casa, pero realmente el hijo es el que está gobernando o la hija es la que está gobernando. Ojo y atención en estas situaciones. Agradecemos para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y en este caso a través de este video en vivo en Facebook. Y vamos a nuestra primera pausa en la radio para pasar a continuación con más profundidad el desarrollo de estos temas. Gracias por acompañarnos a través de este video. Hemos estado acompañados por Salia Timalombo Llanes, psicóloga de profesión, conferencista internacional y de amplia experiencia en estos temas. Muchas gracias, Salia, gracias, por acompañarnos. Doctor, por invitar. Muy amable. Esta es la canción que canto cada mañana al despertar para agradecerle al Señor la gentileza de un nuevo día, es decir, de una nueva oportunidad. Porque siempre se puede empezar de nuevo. En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Todos nacemos con un ángel de la guarda, pero pocos lo conservamos. Hay quien prefiere un psicoanalista. Todos tenemos una conciencia, pero pocos la escuchamos. Hay quien prefiere la televisión. Todos somos ricos, es decir, hijos de Dios, pero pocos lo sabemos. Perdona, hermano, que yo no entienda que no seas feliz en tan bello planeta, que hayas hecho un cementerio de esta tierra donde está toda la vida, que es una fiesta. Tienes un corazón, un cerebro, un alma, un espíritu. Entonces, ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana y desde el helicóptero, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que heredaste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso, este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver. Vamos. A ser feliz. Bien, estamos al aire nuevamente en esta ocasión ya con aquellas personas que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por seguirnos, no se desconecten porque este tema es muy importante abordarlo con una persona que conoce de la parte psicológica, de la parte de la psicología humana. Salia, hemos platicado en la parte inicial acerca de la conducta, la forma en la que podría causar repercusiones la pornografía. Cuando un adulto recibe pornografía, ¿tú encuentras que hay una especie de afectación? Sí, no. Y en caso de que sí, ¿qué tipo de afectación? Naturalmente que sí afecta. Le va a causar ansiedad, inconformismo e incluso va a empezar a cuestionar a su pareja. Y el momento en que uno empieza a juzgar y a cuestionar a la pareja, naturalmente se va a generar problemas en el hogar. Interesante, ¿no? Entonces, claro, en la persona que está casada, en el adulto casado, en el adulto que tiene una pareja, el ver mucha pornografía o el ver pornografía mismo podría distorsionar la sexualidad de la pareja. Va a distorsionar su forma de pensar, va a distorsionar su psíquica y por lo tanto va a distorsionar el comportamiento en el hogar. Y al distorsionar el comportamiento en el hogar es un camino al fracaso o un camino al vivir en pareja pero no contentos, no satisfechos, no felices. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿tú qué crees que puede estar pasando con el manejo de la pornografía en el mundo? ¿La globalización, la comunicación, crees que juega un rol importante en este tipo de información que circula? Sí, solamente que no sabemos cómo manejar, no sabemos cómo dividir, no sabemos cómo ocupar el tiempo. Lo dije anteriormente, con la pornografía hay empresas que se hacen millonarios, mientras otros se hacen millonarios, seres humanos, normales, con familia, niños, jóvenes, están perdiendo. Claro, y se vuelven más pobres, decías sí, tú, ¿no? Emocionalmente. Hay la un empobrecimiento psíquica, humano que indudablemente va a repercutir en el tipo de sociedad que estamos construyendo, en el tipo de seres humanos que estamos siendo para construir o mejorar una sociedad con los chicos, con las chicas, con la familia. Entonces, ¿cuál debería ser una conducta responsable, por ejemplo? ¿Qué debería hacer una pareja si es que encuentra que su pareja respectiva accede mucho a este tipo de pornografía? Tú como psicóloga que llega a terapia a una pareja de estas, ¿qué podrías aconsejar, recomendar o cómo abordarías un tema de estos? Tomando en cuenta que para estar en pareja o para tener un hogar, el esposo o esposa, hay bases fundamentales para construir el matrimonio, el hogar, el respeto, la confianza, el compromiso, la paciencia, una buena amistad y la lealtad. Cuando yo hablo de lealtad no me refiero simplemente al no traicionar a la pareja, sino la lealtad a los valores, la lealtad a los principios, la lealtad a los sueños. Entonces, si estos principales pilares se pierden en la pareja, obviamente que van a fracasar. Siempre en terapia les pregunto, ¿cuál de estos pilares tienen o cuál de ellos no la tienen? Y los principales que falta es el respeto y la confianza. Entonces, si no hay respeto hacia la pareja, naturalmente van a hacer cosas que trasciendan las normas del hogar. Por supuesto. Ahora, en alguna ocasión conversando sobre justamente la lealtad, el respeto que debe existir en pareja, había un amigo mío, añadía un elemento adicional. Esto para quienes nos escuchan a través de la radio. Salud, higiene. Hasta por higiene los seres humanos deberíamos tener una firme convicción por la fidelidad, por el permanecer en el matrimonio con su pareja, el alejarse de estos temas de contenidos pornográficos, porque hay un... Mira, hemos analizado un tema legal, hemos analizado un tema psicológico, y ahora inclusive traigo a colación un tema de salud. Entonces, esto demanda de mucha responsabilidad. ¿Qué crees que está pasando en el sistema educativo respecto a la sexualidad? Porque mira que ha habido muchos planes, ¿no? Muchos planes, mucha información acerca de embarazos prematuros, mucha información acerca del manejo de la sexualidad en las mujeres, en el hombre. ¿Pero qué está pasando? ¿Está fracasando estos sistemas educativos o estos planes educativos de educación a los chicos o no? No sé si está fracasando, pero lo que sí sabemos es que no se ven los resultados esperados. Lo que se confunde quizás es la información que se da en los colegios con un aspecto de libertad a los jóvenes, porque ahora van a los centros de salud, jóvenes de 14 y 15, saben que pueden ir a buscar un método de prevención. Entonces, se ha confundido mucho, ¿no? Y cuando topó el tema de que hasta por salud uno debe cuidarse, y no solamente hablamos de una salud física, sino también hay que cuidar la salud mental, la salud emocional y la salud espiritual de cada uno de nosotros. Súper importante. A ver, una salud mental, emocional, que es súper importante. Y claro, estamos propensos, ¿no? Los seres humanos somos propensos a las conductas erradas o alejadas de lo correcto, ¿no? Yo creo que hay una tendencia, lamentablemente, pero es del autocontrol el que debe mandar siempre. Es decir, a mí me gustaría cruzar en rojo para ganar tiempo, pero el rojo hay que respetar, el semáforo en rojo. Entonces, un poco tener esos semáforos que tú decías hace un instante, esas alertas de verde, amarillo y rojo, inclusive en la parte de la sexualidad. ¿Cuándo detenerte? ¿Cuándo avanzar? ¿Cuándo estar alerta? Creo que es importante. Yo no sé si en un sistema educativo se han manejado a través de este tipo de sistema o de iniciativa, ¿no? Es decir, manejar la sexualidad con una alerta, ¿no? Entonces, claro, el ser humano tiene que valorar mucho su cuerpo. Los chicos, los jóvenes tienen que valorar mucho su cuerpo. El sexo no es una cuestión instintiva, es una cuestión reflexiva o de razonamiento. Bien, Salia, cuando tú dices que los padres de hogar necesitan también estar pendientes, ¿tú crees que es necesario que ellos se eduquen en el manejo de tecnologías, en el manejo de información? ¿Crees que los padres, primero, crees que los padres están preparados para manejar esas situaciones? Y si no están preparados, ¿cómo deberían prepararse? Muchos de los padres también están en la era de la tecnología. Es por eso que dedican más tiempo a la tecnología y se olvidan de los hijos. O sea, no puedo hablar y generalizar de todos los padres, pero en un sin porcentajes, pero sí hay una cantidad de padres de familia que tienen redes sociales y pasan más tiempo dedicado a las redes sociales, olvidándose de revisar a los hijos, no solamente los deberes, revisar cómo están emocionalmente todos los días. Claro, entonces tú dices, no hagas una revisión del intelecto, haz una revisión de la conciencia, del alma, del espíritu, haz una revisión así a tus hijos, porque los deberes los revisa la profesora probablemente y los califica o los descalifica, pero una revisión de la conciencia, una revisión del corazón, del alma, solamente el padre o la madre lo puede hacer. Sí, solamente ellos. Ellos son los responsables de cómo están educando a los hijos o cómo tienen los hijos que vivir. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para cambiar, pero debe haber un acto de conciencia individual. Perfecto. Entonces, los padres no solamente es que pueden no estar preparados para manejar estas cosas, no solamente es que deberían prepararse para manejar estas situaciones, sino que además deberían dejar sus propias conductas que pueden resultar nocivas para los hijos. Obviamente que con el ejemplo se arrastra, ¿no? Entonces, deberían revisar ellos todos los días cómo están actuando en su vivir, cómo son, para poder transmitir eso a los hijos. Interesante, interesante, fuerte, duro, sin compasión. Es la verdad, es la verdad. Sin compasión, sí, Salia. Sí. Excelente. Entonces, si tuviese un padre, ya asume su responsabilidad, se desprende, se da cuenta de sus propias conductas que son nocivas para el hijo, ¿cómo debería prepararse él para enfrentar una situación de estas con un hijo? Quizás al levantarse todos los días y mirarse al espejo y preguntar cuál es la misión de padre, ¿para qué está él ahí? Excelente. Entonces, todas las mañanas la tarea para los padres es levantarte, verte en el espejo y autoimponerte tu traje de superpadre, ¿no? De ¿sí? supermadre, de superpadre, de supermadre, porque tienes una cita o un compromiso a luchar por la justicia, a luchar por la correcta formación de tus hijos. Excelente, Salia. Ahora, si es que tú tuvieses que ponerte a pensar también en el adulto que no solamente tiene el compromiso para con sus hijos, sino para con él mismo. Cuando tiene un compromiso para con él mismo, ¿qué diría esta persona en el espejo? Desprenderse del pasado, desprender de las cosas, desprender del yo hubiese, desprenderse de muchas cosas. Los seres humanos en su mayoría vivimos crucificados, parte de un pasado que no desprendemos y pensamos en un futuro que aún no llega, ¿no? Sí, arrastramos pasado y vivimos alando un futuro. Entonces vivir un presente diario, pero ese presente diario sí se puede vivir con pleno acto de conciencia. Perfecto. O sea, estamos en este mundo, ¿para qué? Tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Y cada ser humano tiene una misión diferente. Estamos hablando del hombre o la mujer frente al espejo en la mañana. El ser se está humano viendo es sí. Y tú le estás sugiriendo, revisa qué arrastras, revisa si es que hacia dónde vas tiene que anclarte. ¿Y cómo está tu presente? Porque nuestro futuro va a ser reflejo de nuestro presente actual. Perfecto, perfecto, excelente. Y eso, claro, le devuelve salud a la familia, le devuelve salud. Mira que me ha gustado, me ha encantado mucho. Gracias por escucharnos aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura, a través del programa La Rayuela. Muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a pasar a un siguiente espacio o un receso de comerciales o de fondo que nos va a poner nuestra responsable del área de la central. ¿Cuál es tu nombre? María José, que nos está ayudando este rato desde la cabina máster de la radio de la Casa de la Cultura. Me he desconectado bastante del contenido jurídico porque encuentro que esto tiene un puntal de espiritual que solamente la psicología nos puede dar. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Muchísimas gracias. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Revista de Investigación Sonora y Musicológica Ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guaguavelorios, de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Estamos al aire nuevamente, queridos radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura, en este espacio de La Rayuela. Ustedes están escuchando este programa con el poder de la ley, acompañados o bajo la conducción de quien les hable, el doctor Darío Portero. Nuestra invitada esta mañana es la psicóloga, grafóloga y además conferencista internacional Salia Tibanlombo Illanes, que la hemos invitado porque en el tema de hoy justamente tratamos acerca de el manejo responsable de la pornografía a través de las redes sociales. Tiene un contenido jurídico, pero más allá de eso, tiene un alto contenido social. En tu experiencia, Salia, ¿qué podrías conversarnos acerca de tus trabajos, tus terapias, si es que has tenido algún caso con una experiencia positiva, obviamente, en donde estimulemos a nuestros radioescuchas para que sientan que hay algo por qué preocuparse y el preocuparse nos puede sacar adelante? Hay que saber por qué y cuándo preocuparse. Al menos el padre de familia, pienso que todos los días debe estar en alerta, revisando las emociones de sus hijos. No sé si, bueno, alguna vez, y hace muchos años que tenía un caso donde una niña estaba reflejando cierto comportamiento y una actitud negativa e incluso agresiva en su colegio, y pues el psicólogo había hecho una revisión y dijo, bueno, probablemente ella tuvo algún impacto sexual, se contaminó visualmente de algo, aplicando un test proyectivo a la familia, a la niña, y como el hecho de ser grafóloga, yo le tomo grafismo, dibujos, la niña hizo un dibujo de la familia, y al costado hizo la figura de un hombre grande. Entonces, ese mismo dibujo que le había hecho al psicólogo del colegio, me lo hizo a mí. Y asumían de que alguien abusó sexualmente, y le pregunto a la niña, ¿qué dibujaste? ¿Qué representan estos dibujos para ti? Y este hombre grande dice, es el primo. ¿Qué edad tiene tu primo? Dice, es el primo que duerme todas las noches con mi papi, con mi mami, cuando mi papi no está. Entonces, entender cómo los padres, la madre, el papá, puede afectar el resto de la vida de sus hijos si no se controla. A veces culpamos a la pornografía, culpamos a las redes sociales, cuando hay impactos que están en la familia misma. Qué increíble. El daño, las repercusiones psicológicas que puede marcar en este niño, en este caso, en esta niña. Una conducta sexual no pornográfica en redes, sino una conducta sexual visual que a ella le genera mucho impacto, ¿no? Sí. Que ella le genera mucho impacto. ¿Qué recomendarías para aquellos que ya son padres, son madres? ¿Qué recomendarías tú respecto al manejo de la sexualidad? Primero, saber cómo abordar el tema con los hijos, buscar la forma adecuada, la forma de cómo comunicarse. No es lo mismo conversar que tener una técnica adecuada de comunicación. Y tú hablabas de algo importante, el ejemplo. Hace un instante, y en el que traes a colación, ¿qué ejemplo causó esta mujer a su hija al tener relaciones con un primo del marido? O sea, ¿qué encuentras tú? ¿Qué pasa con el ejemplo, Salia, en la sociedad? Somos personas de que hablamos mucho, de que ponemos la palabra ejemplo, pero en la práctica nos falta. El ejemplo tiene que ser con una práctica, con un modo de vivir diario. para quienes son padres de familia, viven diciendo qué tienen que hacer los hijos. Los hijos no están para cumplir los caprichos y los sueños de los padres, sino para cumplir sus propios sueños, cumplir sus propios deseos. Lo que hay que saber es direccionarlos. Direccionarlos, excelente. Para la psicología, ¿el ejemplo qué rol desempeña en la familia? El 100%. ¿Sí? Puede ser un 100% un ejemplo que sea positivo, de impacto favorable, también de impacto negativo. Recordemos que todos los seres humanos no tenemos la misma capacidad de discernir, no todos los seres humanos tenemos el mismo impacto. Hay personas que un problema pequeñito les generan un daño psicológico grande, que para otras personas dicen, pero solamente es eso. Ese que puede ser pequeño puede arruinar la vida de alguien. Nos acompaña en estos momentos Salia Tibanlombo Illanes, psicóloga, grafóloga y conferencista internacional. Ella nos está abordando el tema de el sexo o la pornografía existente a través de las redes sociales. Pero mira, hemos ido más allá, ¿no? Imagínate, de un mundo cibernauta, de un mundo de internet, hemos llegado al hogar, llegamos a la familia. Un poco también retomamos el principio y resulta que los padres son los primeros en dar el ejemplo sobre el manejo responsable de la información que llega a las redes sociales. Claro, para hablar de tecnología y lo que se circula en redes sociales, prácticamente es lo que circula en la vida, lo que circula, lo que se hace a diario, porque sale del hogar, sale de la vida de cada ser humano, las pornografías. Entonces, hay que aprender a ser responsables y cuidar nuestro cuerpo. Se dice que es templo sagrado, entonces cuidemos. Cuidemos ese templo sagrado. Excelente, Salia. Ahora, si tú tuvieses en estos momentos que charlar, por ejemplo, con una persona de la tercera edad, que está preocupada porque sus nietos o sus nietas tienen un manejo inadecuado de las redes sociales en relación a la pornografía, ¿qué le recomendarías a estos abuelos o a estas abuelas para abordar estos temas con su familia? Bueno, al menos los abuelitos va a ser un poco delicado que ellos quieran abordar. Tomemos en cuenta que son de una época diferente a la época actual. Por supuesto. Sí, entonces, si ellos no lo pueden hacer de manera directa, que busquen un profesional adecuado para que lo haga. Debería esto ser una, así como se hace viral ciertas pornografías, ciertos memes, también que se haga viral los valores, que se haga viral el ser más comunicativos, que se haga viral el ser responsables. Por supuesto, no hay mundo perfecto, no hay sociedad perfecta, no hay familia perfecta, no hay colegio perfecto, no hay persona perfecta. Pero sí es importante el trabajar todos los días en el fortalecimiento de los valores. Así quiero entender yo. Exactamente. La perfección no existe. Si es que hay algo perfecto, sabemos que hay un ser superior. Pero como seres humanos somos imperfectos por naturaleza. Pero también tenemos la capacidad de saber razonar. Entonces aprendamos a razonar. Aprendamos a elegir nuestras emociones. Aprendamos a elegir nuestra forma de pensar para así poder actuar bien. Sobre nuestra forma de pensar, elegir nuestras emociones, vamos a regresar después de un espacio musical al que vamos a ir en este momento. Nos acompaña en la radio Salia Tibanlombo Illanes, psicóloga, grafóloga y conferencista internacional. Le he pedido de favor que nos acompañe y que acepte esta invitación, que aunque teniendo un contenido jurídico, yo considero que tiene un 99.99% casi como un ADN positivo, un contenido psicológico. Muchísimas gracias. Regresamos a continuación después de la pausa. Gente simple, aunque yo soy complicado,

que podemos sacar buenas ventajas. Excelente, Salia. Muchísimas gracias. ¿Qué consejos podrías dar finales a los padres de familia? Que tengan primero toneladas de paciencia, el respeto, se maneje la confianza, una empatía y una buena comunicación con los hijos. Perfecto. Muchísimas gracias, Salia. Hemos estado y hemos compartido a lo largo de esta casi ya una hora en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este su programa, Con el Poder de la Ley, bajo la conducción de quien les habla, Darío Portero. Para mí siempre un placer. He invitado intencionalmente a mi amiga desde hace algunos años, varios años ya, Salia Tibanlón Bullanes, porque considero que este tema, el que hemos abordado en esta jornada, la pornografía que se transmite a través de las redes sociales, tiene casi como una prueba positiva en el ADN un 99.99% de contenido psicológico, de contenido eminentemente humano, más allá del jurídico que también lo hemos ido abordando a lo largo de esta entrevista. Pero el corolario desde mi punto de vista o desde mi perspectiva es, Salia, que los padres somos los primeros o los adultos somos los primeros que debemos pararnos frente a un espejo y revisar cuál es nuestra psiquis, cuál es nuestro estado mental frente a la sexualidad. ¿Cómo estamos viendo la sexualidad? ¿Cómo la estamos observando? Para poder guiar, para poder encaminar a nuestros hijos o a los chicos, en el caso de los profesores, a los chicos en los colegios, en las escuelas, cómo encaminar el manejo de su sexualidad, para que la sexualidad no sea un fracaso en la educación, sino que sea un éxito para que los chicos valoren, respeten su cuerpo y también, y no menos, los adultos. Hay repercusiones de orden penal, las hemos revisado, no voy a remarcar en ellas porque creo que este programa se ha ido un poco más al lado psicológico, al lado social, y me encanta, disfruto o he disfrutado muchísimo este programa. Gracias a quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura, nos siguen a través de las redes sociales, a través de la radio online de la Casa de la Cultura y a través de este Facebook Live. Muchísimas gracias y nuestra cita como todos los jueves a las 9 de la mañana en el espacio de La Rayuela. Muchísimas gracias una vez más, un abrazo fraterno a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias, muchas gracias.